de tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que es algo por de acá. Estamos una vez menos en este absurdo programa, o una vez más. Nunca se sabe si es más o menos. El programa más estúpido de las ondas, llamado Todo es Mentira. Sí, con una presentación no menos estúpida. También, sí. Porque es que no damos más de basada de sí. En absurdos tópicos ya manidos. Sí. Sí. Como tópico es que estamos en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. A pesar de que ellos no tienen la culpa, pero estamos aquí. Sí, es como una terapia que nos han hecho desde hace mogollón de años. Sí. Y luego tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 012, donde os pondrán a caldito. Sí. Y... pero siempre con la satisfacción del trabajo bien hecho por unos profesionales de la porra y de la placa, que os pondrán, pues bien. Sí, con lo de costumbre. Como de costumbre. Moreno. Morenos, a palos. Sí, que vamos a explicar ya que no sepan. Claro. Pues bueno, empezamos entrando en materia. Tenemos aquí una noticia de nuestro amado ministro, el progre del PP, don Gallardón. El ex progre del PP. El ex progre del PP. Ahora ya se ha quitado la careta, claro. Y ya se ha demostrado pues que es el fachorrón del PP. Lo que siempre ha sido, realmente. Claro. Sí. Ajá. Sí. Como decía, diría su difunto padre, si ustedes me dicen a mí que yo soy de derechas, hablen con mi hijo. Ese sí que es más de derechas aún que yo. Y el tiempo le ha dado la razón. Pues sí. ¿Y este cómo se ganó la fama de progre? Porque es que yo no lo sabía que la tuviera. Era cuando sé todos los años que estuvo de alcalde de Madrid. Sí, iba desrollado, ¿no? Sí. Pero menos mal que ha vuelto al redil. Sí. Bueno, ha vuelto a encauzarse. De hecho, nunca lo ha abandonado. No, claro que no. ¿Os creéis? Lo que pasa es que juegan al doble rasero. Pues bien, don Gallardón, siempre con el don por delante, impone que los despedidos paguen por recurrir. O sea, que si te despiden de tu empresa y tú quieres recurrir el despido, pues tienes que pagar. Claro. Y encima de puta, pagar la cama, como claro, diría el dicho. Claro. Y aparte, pues, de todas las medidas majas que ha puesto Gallardón ante la gente que quiera recurrir cualquier caso, que tiene que pagar las tasas del juicio, aparte del nuevo Código Penal, que todavía no ha entrado en vigor, pero pronto entrará, porque es de lo más majo, y aparte de la ley del aborto, que es más reaccionaria todavía, claro, que la del 85, si puede ser. Esto es lo que se llama progresismo del siglo XXI. Claro, el progre del PP. Pues bien, Gallardón sigue adelante con las tasas laborales en contra de la opinión del Supremo, Un trabajador con salario de 1.200 euros que recuda su despido pagaría más de 300 euros si llega al alto tribunal. El ministro de Justicia, Alberto Lluís Gallardón, sigue adelante. Va a recuperar las tasas judiciales en los recursos laborales, a pesar del criterio del Tribunal Supremo que las anuló el año pasado. Pues bien, la segunda instancia en la jurisdicción social está compuesta del llamado recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Esto me suena a ponerse de rodillas. Claro. Sí. Y a dejarse hacer ciertas cosas. Pero no es lo que quieren esta gente de derechas, que te humilles. Claro, delante de ellos. Delante de ellos. Porque el trabajador jamás debe morder la mano que le da, que de, le comer. Da de comer. Claro. O la mano que le deja en el paro. De todas formas, la mano es. Claro. Bueno, pero es que lo hacen por su bien, es que no. Sí. La gente que se rebota, la gente que se rebela, es que se merecen lo peor. Y en estos tiempos... Se merecen lo peor por, sí, por desagradecidas. Y en este tiempo no vale con obedecer, sino hay que amar. A tu amo. A tu amo, sí. Claro, claro. Pues bien, los juzgados de lo social no están aplicando las tasas a los trabajadores en general y después de la controversia surgida con la aprobación de las tasas en dicha ley, cuyo impacto fue atenuado en el ámbito laboral en el Real Decreto 3/2013. Las tasas suscitaron múltiples controversias en los órganos de lo social. Un juez de lo social se negó a cobrarlas. Dos tribunales superiores de justicia interpretaron que no eran exigibles. ¿Qué pasa? ¿Que era un rojillo, no, de estos? No, no es que sean rojillos. Lo que pasa es que la ley esta es muy facha. Claro, y por estos, eso. Y estos, por muy fachas que sean, pues ya a lo mejor juzgan que se han pasado ya de la rosca, ¿no? O sea, que aún siendo, para siendo, que veas, ¿no?, siendo un facha moderado, eres un anrojo a lo de ellos. Ahí está. Es lo que me quería decir. Pues bien, un acuerdo no jurisdiccional de una sala del Supremo no es vinculante para los jueces, pero interpreta la jurisprudencia. El Supremo basó su decisión en el derecho de la gratuidad de la justicia que se construye en el artículo 119 de la Constitución, así como la doctrina constitucional desarrollada con posterioridad. El acuerdo de la Sala Cuarta del Supremo decía textualmente: 1. Para la tramitación de los recursos de suplicación y casación no son exigibles tasas al trabajador, ni al beneficiario de la Seguridad Social, ni al funcionario o personal estatutario que interponga recursos de suplicación y de casación en el orden social, ni siquiera respecto a los recursos interpuestos con anterioridad al Real Decreto Ley 3/2013. 2. Tampoco son exigibles las tasas a los sindicatos por la interposición de recursos de suplicación y de casación, o sea que también había, también querían cobrarlas a los sindicatos. Bueno, llamarlos de alguna forma. Ya unificadora, ya ordinaria ante la jurisdicción social, ni siquiera respecto de recursos interpuestos con anterioridad al Real Decreto Ley 3/2013. Contra las tasas judiciales hay interpuestas una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ambas están pendientes de resolución. Pues me alegro. Yo también me alegro. El lenguaje judicial, pues, es así de majo. Fino. Y de fins, ¿no? Porque lo que pretenden es que la gente de a pie, pues, se entere de todo lo que les dicen desde el poder. Claro. Y por eso, pues, emplean el lenguaje este tan, tan clarito. Para que lo entiendan tan clarito, claramente, claro. Para que lo entiendan, sí, claramente, claro. Sí. Y después de esto, vamos a poner un tema de Distorsión, que acaban de sacar hace nada, hace muy pocos días, un nuevo disco, el primer disco que han sacado del siglo XXI, propiamente dicho, el primer LP. Sacaron también hace poco un recopilatorio de 20 temas anteriores. Pues bien, el disco se llama Menos es Más, que contiene 10 temas, y vamos a poner un tema con un título muy explícito, como es Te meto una hostia. Estamos todos en la lista de un sistema terrorista, la democracia fascista, dictadura capitalista. No me digas es lo que hay, mejor lárgate por ahí, te meto una hostia. Su esclavo, entre las piernas tienes el rabo. ahora vamos con la sección antiprohibicionista. Y hoy, como me se ha olvidado lo que tenía pensado traer, pues tenemos aquí en un cajón de otros recuerdos un libro que, hecho polvo, que en estos casos es útil cuando hay el olvido. Cuando pasan estas, en este caso, estas cosas. Sí. Y el libro es Las rocas mágicas, de Joaquín Lizondo. Un libro que se cae a cachos como nuestras inexistentes neuronas. Como nuestras mentes. Sí. Y dirás, ¿cómo te se puedes hacer algo que no existe? Pues porque pues no lo sabemos, porque somos gilipollas. Y vamos hoy con un capitulillo que se llama Alucinógenos diabólicos. No existe familia vegetal con la que se hayan cometido tantos crímenes ni practicado tanta magia negra como con la de las solanáceas. Aunque, curiosamente, su representante más conocido e importante es la benéfica e inofensiva patata. Y si durante más de 20 siglos ese grupo de vegetales ha jugado un papel importantísimo en medicina como remedio contra el dolor, desde mucho antes venía siendo utilizado por la humanidad en su intento de tomar contacto con lo sobrenatural. Muy singulares deben ser, por tanto, las citadas solanáceas cuando ofrecen posibilidades tan extensas y contradictorias. Son un grupo de plantas extendido por todo el mundo y que comprende a individuos tan inocuos como la ya citada patata, el tomate o el pimiento, junto a gran cantidad de especies alucinógenas, entre las que destacan la trópeda belladona, la trópara mandrágora y los diversos subgéneros de datura, y también los géneros de escopolia y duboisia. No se cansa de llamar al móvil, parece ser. Dicho que está a una distancia prudencial de aquí, porque si no... Sí, pues lo que pasa es que hay veces que no lo oyes cuando sí. Lo llevas encima, y hay veces que cuando lo tienes en la habitación de al lado no te ensordece. Sigamos. Refiriéndonos concretamente a las representaciones del género de las datura, puede decirse que su uso médico se remonta a la más lejana antigüedad, habiéndose empleado tanto en Europa, Asia y África como entre las tribus indias de América. Y esa enorme difusión ha motivado que hayan sido conocidas con gran variedad de nombres, tales como la trompeta de Gabriel, la trompeta del ángel, la hierba del diablo, la manzana del diablo, la manzana de espinas y la manzana loca. Ahora bien, las solanáceas alucinógenas más conocidas, al menos por lo que se refiere a Occidente, son la mandrágora, el beleño y la belladona. Todas ellas tienen efectos psicotrópicos parecidos a los de la datura y se hallan difundidas tanto en los países de clima templado como en los de clima tropical en los 5 continentes. Cuesta aguantar este libro, porque esta se deshace. Sí, bueno, ya está cayéndose. Pues estas plantas deben sus efectos alucinógenos a la enorme cantidad de alcaloides de tipo tropano que contienen principalmente la atropina y la escopolamina. Se trata de unos principios activos muy potentes y de toxicidad tan elevada que puede llegar a producir la muerte. Y una notable característica de dichas sustancias es la de su enorme absorbibilidad por el cuerpo humano. Es decir, que para producir sus efectos no es preciso ingerirlas, basta simplemente el contacto cutáneo. El resto es el punto más idóneo para provocar espectaculares trastornos sensoriales alucinatorios. Basta recordar los innumerables casos de intoxicación producidos por los emplastos de belladona tan usados antiguamente en medicina. Las facultades mágicas de las plantas solanáceas que contienen dichos alcaloides se conocen desde tiempos muy remotos, sobre todo en lo que respecta al beleño, que era conocido como herba apollinaris, probablemente a causa de su uso en el oráculo de Delfos, consagrado a Apolo, con el fin de narcotizar a las pitonisas y facilitar así sus predicciones. Sin embargo, no sería sino a finales de la Edad Media cuando esas drogas solanáceas, por su íntima y decisiva relación en la brujería europea, adquirirían importancia fundamental y conocido prestigio. Cuando a alguien se le pregunta ¿qué es una bruja?, la respuesta más común es la que de que se trata de una persona que vuela por los aires montada en una escoba. Y esta simbología, que ha perdurado hasta nuestros días, no es precisamente tan simplista como a primera vista pueda parecer, sino que representa un auténtico rasgo fundamental de las prácticas mágico-demoníacas medievales motivado por el uso de las solanáceas alucinógenas. Y se acaba por hoy porque sí, se cae el libro. Pondremos dos temas de Sin Apoyo. Breves los dos, ¿eh? Los dos muy breves. Se titula el primero Orden Establecido y el segundo Cero Reconciliación. Quatre patrulles de la Policia Nacional requisen les disfresses de tarres de dos joves a Burgos. Y no venían directamente del Gamonal. Claro, porque todo el mundo sabemos que lo de Gamonal fue patrocinado y financiado por ETA. Por la sombra por ETA. Hombre. Sí, sí. Hombre. Y como hubo Burgos ya queda cerca de Euskadi, pues. Pues claro, pues van exportando su calde borroca, sí, y. Sí, sí. Bueno, en fin. Sí, importando sus tácticas terroristas a la España profunda. Claro. Contaminando. ¿Cómo se dice? Batusnizando. Ya no me sale. Bueno. Tampoco te sale. Tampoco me sale. España entera. Sí, jarraizando, sí. España entera. Vaya. Pues bien. Anàvem vestits amb xandall, xapela, caputxa blanca i un cartell similar al de l'acostament de presos bascos amb el lema Gamonal preso H. Quatre patrulles de la Policia Nacional, que això es diu aviat, van requisar la nit de divendres a dissabte les disfresses de tares de dos joves de Burgos en entendre que podien ser enaltiment del terrorisme, segons informa aquest diumenge el Diari de Burgos. Els nois anaven vestits amb xandall, xapela i caputxa blanca, imitant l'estètica de membres d'ETA que havien utilitzat en alguna ocasió en alguns comunicats en vídeo. A més, portaven un cartell similar al tradicional de reivindicació de l'acostament de presos bascos, però amb el lema Gamonal presoac, una referència a les manifestacions del Ministeri d'Interior sobre la participació de radicals vinguts de fora en les protestes al barri de Gamonal fa unes setmanes. I els violents que venien de fora, pues, eren tots, casualitat de la vida, policia nacionals. Que això no són violents, clar. No. Por eso no. Van armados. Claro. Pues después de esto, si no hay nada más que añadir, pues no. Pues vamos a poner un tema de Cagando Hostias, que es un tema, digo, un grupo que se forjó en el Talego y cuyo uno de sus miembros es Rodrigo, uno de los que estuvo encarcelados por el caso 4F, que se tiró unos años por el puto morro. Gracias a las grandes instituciones de esta maravillosa democracia. Claro. Y la canción se llama Sueños de Libertad. Todo mandato es minucioso y cruel. Me gustan las frugales transgresiones. Por ejemplo, inventar el buen amor. Aprender en los cuerpos y en tu cuerpo. Oír la noche y no decir amén. Trazar cada uno el mapa de su audacia. Aunque nos olvidemos de olvidar. Seguro que el recuerdo no se olvida. Obedecer a ciegas deja ciego. Crecemos solamente en la osadía. Solo cuando transgredo alguna orden, el futuro se vuelve respirable. Todo mandato es minucioso y cruel. Me gustan las frugales transgresiones. Y es un día más de esta condena, un día más que soportar. Alejado de tu gente y de la sociedad, excluido entre barrotes, lejos de la gran ciudad. Pero me la suda, yo no me rendiré, porque sé muy bien que pronto volveré. De nuevo mis botas el asfalto pisarán, otra vez más mis cadenas por las calles sonarán. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Viviendo en una celda en absoluta sumisión, cambiaron tu libertad por una vida peor. Intentan convencerte de que todo irá mejor, de que tienes un problema y ellos son la solución. Pero me la suda, yo no me rendiré, porque sé muy bien que pronto volveré. De nuevo mis botas el asfalto pisarán, otra vez más mis cadenas por las calles sonarán. Como en los viejos tiempos, igual que ayer, de nuevo en las calles, cantar y beber. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Entre alambradas perecen los sueños de muchos presos. ¿Qué importa dónde dormir si puedes soñar despierto? Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Vamos con la sección de friquezas y rarezas históricas. En este caso vamos con una realidad que siempre se transmite en todos los tiempos, como es el onanismo. Afortunadamente. El filósofo onanista. Dice el autor, ya les comentaba ayer que tenía otra curiosa preparada sobre el amigo Diógenes, y aquí estamos con ella. Les comentaba que era un tipo ligeramente desenfadado y que no era muy partidario de las normas sociales, que se saltaba sin pudor. Según cuenta Hel Hesse, en su libro sobre frases históricas, estaba una vez nuestro filósofo tocándose y disfrutando del sexo en solitario, masturbándose, vaya, cuando alguien que pasaba por allí le vio y le recriminó su acción. Diógenes, en su arrebato de genialidad y sentido común, le espetó. Ojalá pudiera uno saciar el hambre frotándose la barriga. La masturbación es más fácil. Un ejemplo de practicidad. Si el hombre le apetecía desahogarse y podría cubrir aquella necesidad de manera tan sencilla, ¿por qué no iba a hacerlo? Si todo fuera igual de sencillo, ¿qué sabios son algunos filósofos? Pues nada, amigos, disfruten del amor propio, si así lo desean, que es más sencillo que buscarse algo decente que comer. O lo que es lo mismo, disfruten ustedes la autogestión sexual. Pese a que la iglesia dice que produce ceguera y calvicie, entre otras cosas. Bueno, y incita al vicio. Todo lo que sea vicio, pues la iglesia, sí, para protegernos a nosotros del vicio, pues entonces pues la Artemisa y... Y ni qué decir ya de la masturbación femenina, porque... No, eso es asqueroso. Eso es arrebato, repulsivo. Sí, sí, sí, eso ya... Oh, nada más oír asociar esos dos términos ya me producen escalofríos. Sí. ¿De qué serán capaces estas tías? Pues después de esta verdad y evidencia histórica, real como la vida misma, pues vamos con un tema. Pondremos un tema de tuberculosis titulado El dinero. Demás. porque la vida nos ha tratado a fatal. La mala vida obliga a robar, todos se matan por un papel, como los buitres se pelean por él. El dinero roba, el dinero mata, el dinero vale para odiar a los demás. El dinero roba, el dinero mata, el dinero vale para odiar a los demás. Trabajo para el que agarra el billete de 50 euros. Sí, igual que chuchos en celo. Pitas, pitas, pitas, pitas. Pitas, pitas, pitas. Venga, el que quiera trabajar, sí. que se le ocurre, sí. Y que sea posible que pegue codazos y patadas, sí, sí. A su oponente. Mordiscos, navajazos y de todo. Para recoger el billete de 50 euros. Que es mío, mío, mío, mío, mío. Y ese, y el que lo coja será una parte de su primer sueldo. Una parte, claro. Un aspirante se lesiona en una prueba en una selección laboral. Encima se lesiona una pava. Hombre, es que ya lo hacen adrede, ¿no? Para que se produzcan lesiones por la ansia que produce. Claro. El conseguir el trabajo y el conseguir el billete, sí, de 50. Apelando a los instintos más primitivos, el humanoide. No, afortunadamente los instintos más primitivos del humanoide no son así. Eso nos está moldeando, sí, así, algunos más reyes, bien. Sí. Nos está moldeando para que seamos así. Pues bien, recogiendo lo más rastrero, lo más sumiso y lo más decadente del ser humano y despreciable, un empresario, una prueba de selección de personal fue la de arrojar un billete de 50 euros en medio de la habitación y decir: el primero que lo coja, sí, tiene el puesto de trabajo y se queda el billete de 50. Y entonces, pues, ver cómo se mataban entre ellos para conseguir el billete de 50. Un poco retorcido y cabroncete, ¿no? Hombre, no solo ser cabroncete, es ser... Sí, y seguro que se estaba poniendo cachondo con eso. Seguro, seguro. Sí, se estaba haciendo tocamientos, fijo. Seguro. Lo estoy viendo, como si lo estuviera viendo. Pues bien, siempre habrá gentuza así mientras los de abajo, pues, lo permitan. Pensé que era como un juego del pañuelo, explica Clio a Mansa, rememorando los momentos anteriores a la caída que le ha dejado de baja más de un año y la llevó a querellarse contra los que fueron sus jefes durante unas pocas semanas. Su denuncia la investiga el juzgado de instrucción número 5 de Mataró y narra un proceso de selección de personal que cuando menos roza la legalidad. Bueno, pero no solo por lo que sea legal o ilegal. Por lo moral, es que básicamente. Es, también, ¿no? Es la moral. Es que es... La decencia. La decencia, el orgullo. Y estas cosas. la indignidad, joder, es que no tenéis dignidad. Pues sí, hay gente que no la tiene, ¿y qué? ¡Qué vergüenza! Y narra un proceso de selección de personal que cuando menos roza la legalidad. Según el relato de la querella, los hechos sucedieron el 13 de octubre del año pasado, cuando la joven aspiraba junto a otras personas a ocupar un puesto de agente comercial en Ecoline 2010, una empresa dedicada a la venta de aspiradores y de osmosis. En un momento dado, los aspirantes fueron separados en tres grupos dentro de una gran sala. En el centro de la habitación, un directivo de la empresa blandió un billete de 50 euros y antes de dejarlo caer gritó que sería para aquel que lo obtuviese como parte de su primer sueldo. Automáticamente todos los aspirantes se lanzaron por el billete. Y posiblemente único sueldo. ¡Qué vergüenza! Primero y único. ¡Qué vergüenza! Y luego que no se rompiera, ¿no? Porque claro, si se lo tiran y la gente se empieza a pelear, ¿qué pasa si se rompe el billete? En la pugna. O sea, queda uno a la prueba, ¿no? No, pero no, yo qué sé. Claro, no sirve ya. Se ha roto, no sirve. Bueno, pues entonces que pase el siguiente grupo. Sí. Pero se estaría partiendo el culo el hijo de, hombre, por supuesto, de su madre este. Sí, sí. Y posiblemente sería hasta falso el billete. No, es que le sobran los billetes de 50. O sea, no, pero para joder más. O sea, que lo ponga falso, para que se estén pelando encima por nada. Es que 50 euros en el fondo es que no son nada. No, pero por menos de nada aún. Siempre, o sea, siempre se puede superar la indignidad y la perversidad. Y Clio, esta señora, según la querella, se vio envuelta en una marabunta de gente cegada en conseguir el objetivo propuesto. Sí, marabunta ya se le puede considerar, porque son como hormigas. Sí, descerebrados. Como consecuencia de los golpes recibidos, la joven sufrió una lesión en un hueso de la columna vertebral que la obligó a llevar un corsé ortopédico durante casi 2 meses y estar de baja laboral 1 año. Fue el dolor más grande que he sentido, explica Clio. Y recuerda que también recibió golpes en la cabeza, las piernas y la espalda. Clio Almansa apunta que uno de los jefes de la empresa, situada en Mataró, vio claramente que no se podía levantar, pero aún así no quisieron llamar a una ambulancia. Joder, con los móviles. Espera un segundo. Parece que la gente, o sea, no tiene otra cosa mejor que hacer que llamar, al móvil. Encima cuando suena este jodido programa. Pues bien, Clio Almansa apunta que uno de los jefes de la empresa situada en Mataró vio claramente que no se podía levantar, pero aún así no quisieron llamar a una ambulancia. La querellante, a la que representa Daniel Salvador de Boseler Abogados, fue finalmente acompañada a urgencias por una compañera. La caída tuvo lugar en la sede de la empresa y fue el colofón de un proceso de selección muy especial. El episodio del billete de 50 euros, de hecho, se produjo durante las actividades programadas el tercer día de proceso selectivo en el que participaron 40 personas. Un sistema curioso, según la querella. Los primeros días se centraron en un curso de motivación del aspirante, que giraba en torno a charlas y ponencias donde todos eran instruidos sobre las tareas que debían realizar en su función de vendedores si lograban superar la prueba de acceso. Eran cursos de motivación, con música alta, luces de colores y mucha animación, destaca Clio, que recuerda que buscaban hacer subir la adrenalina para vender mejor. Sí, y de paso, aparte, les podía dar también algún tipo de arma ligera y tal, para que la cosa fuera más emocionante aún. Es más, o sea, una lucha a muerte. Entre, claro, ciertos candidatos solo puede quedar uno. No, hombre, estaría bien, sí, que los procesos que, de selección, sí, sí, de personal, pues fueran una lucha a muerte, ¿eh? Y no de 50 euros. Y el vencedor, pues ese obtiene el puesto de trabajo. Sí. Que mejor el que quede vivo, en sí. En vez de 50, 5 euros. Para que sea más rastreado aún. Sí. No, ya. Y una ya serie de candidatos y que solo pueda quedar uno. Sí, no, si rastrero, sí, ya es, sí, con, sí, 50. Y encima, ¿eh?, se podía hacer como un reality show, ¿sabes? Sí. Sí, ya estoy aquí dando ideas, ya lo sé. Pues bien, el día de los hechos, el tercero de la selección, fue cuando se torcieron las cosas. Los aspirantes fueron dirigidos a una sala donde había menos sillas que el número total de aspirantes, con música muy alta, y les fue planteado el objetivo de que cada vez que la música parara debían sentarse, quedando fuera del proceso todos aquellos que se quedaran de pie y sin haber ocupado una silla. Así. El juego de la silla. Sí, el típico juego de la silla de toda la vida. Pues bien. Cuando eran menos candidatos, los dividieron en tres grupos, dos de hombres y uno de mujeres, y uno de los directivos se puso en el centro de la sala con el billete de 50 euros. Pero bueno, es que eso ya es el colofón final, después de todo lo que han tenido que pasar, que parece un concurso de esos de la televisión chorra. Ahora pasa lo del billete de 50, es que... Y esa tía se querella, pues, por... no sé... Porque después de haber soportado toda la humillación y toda la y que le dieran el puesto de trabajo encima, la tía se querella, supongo que para sacar más pasta, no porque cualquier otra persona se hubiera levantado y se hubiera ido de la sala. Lo que pasa que o le hubiera metido una paliza a alguno de los directivos. Pero posiblemente, para hacerles perder el tiempo. Posiblemente a esta, o sea, que la habrán echado a cabo muy poco tiempo en el curro. Claro, por eso se ha querellado. No porque no sea una rastrera y una... No, que si tuviese el curro ya fijo y tal, no, seguro que se calla la boca. Seguro que se calla la boca, y tanto, sí. Y tanto. Pues bien, en la querella se destaca que, antes de dejarlo caer, explicó que el dinero sería parte de su primer sueldo, por lo que el abogado considera que implícitamente estaba advirtiendo de que aquel que consiguiese el billete obtendría el único puesto de trabajo ofertado. El escrito de la acusación destaca que, por vergüenza y resentimiento, la empresa le hizo a Clio el mismo día en que se lesionó un contrato indefinido a tiempo parcial, pese a que estaba incapacitada para desempeñar las funciones del trabajo a consecuencia precisamente de la caída. El primer mes lo cobró, según señala la querellante, aunque en ningún momento la llamaron para preguntar cómo estaba. El 21 de noviembre recibe por burofax su despido, con el argumento de que no había superado el periodo de 2 meses de prueba que estipulaba en su contrato. Por eso se ha rebotado. Por eso se ha rebotado, solo por eso. Si no, vamos, aguanta carros y carretas y lo que haga falta. Hombre, la prueba manifiesta es que ya cedió, se aprueba. O sea, que ha cedido a eso. Y únicamente el hecho de que la hayan echado, pues es simplemente un resentimiento. Claro. Pero es que haya cambiado realmente en el fondo su actitud. No, porque sigue siendo la misma. Es que si le hubieran puesto pruebas todavía más humillantes, seguramente hubiera accedido a hacerlas. Por supuesto que sí. Seguro. Pues bien, en su denuncia ante los Mossos de Escuadra de Arenys de Mar, Clio, que ahora tiene 24 años, afirmó que se sintió humillada, vejada y maltratada y que hizo cosas que de otra forma, si no hubiera sido capaz por la necesidad de obtener un puesto de trabajo, nunca se habría rebajado a aceptar. El juzgado, que ha pedido un informe al médico forense para acotar el alcance de las lesiones, acusa a la empresa de las faltas de lesiones y de vejación injusta. Sí. Pues parece ser que hubo algunas personas accidentadas, y precisamente accidente va a ser el grupo que sonará ahora, con la canción Estamos. Por hacer pues ahora viene el habitual descansillo que os dejaremos con tres temas. El primero de ellos será un clásico de los haya, los Burning, Gin Dinamita. Toma ya. ¿Quién soy? Estoy todo mi nombre, que suena en todas partes como un huracán. Gin Dinamita soy yo, y voy a hacerte un coco y chulearte la piba por el morro. dura las intenciones que no se molestan y con la resta que no se va a quitar entre el humo del último parrito de mi cama. Es comida. Y el pensar es un tormento. O el tormento es la comida. O el pensar lo que yo pienso. Solo pienso tonterías y paso del alimento. Igual comer y pensar resulta ser mal invento. Pienso como pienso. Pienso como pienso. Solo pienso tonterías, pues pensé comerme el pienso. Yo que tú ni intentaría el pensar lo que yo pienso. Yo por suerte como poco, eso es algo que ni pienso. Solo pienso tonterías, solo cuando como pienso. Solo pienso tonterías y paso del alimento. Igual comer y pensar resulta ser mal invento. Pienso como pienso. Como pienso. Solo pienso tonterías y paso del alimento. Igual comer y pensar resulta ser mal invento. Pienso como pienso. Pienso como pienso. Pienso, pienso, pienso como pienso. Pienso, pienso como pienso. Pienso, pienso como pienso. Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí retorno yo otra vez, por decirlo de alguna manera brevemente, porque lo hago pues para desaparecer otra vez. Hala, y no me hago responsable de lo que pueda acontecer. Y aparezco yo por fin. Viernes 19 de octubre de 1973. Crónicas sociales o antisociales en este caso. ¡Los navajeros! La calle del Rosal barcelonesa arranca del popularísimo y poladísimo paralelo y termina en la falda de Montjuïc. No es una calleja oscura ni estrecha, ni formando parte del laberinto siniestro del barrio chino, donde también los cabezas de familia productores de vez en cuando se van a desahogar sus penas para que luego que digan que somos tan malos. Sigamos. En su primera esquina se levanta el Molino, cabaret famoso que exteriormente está profusamente iluminado y al que un público heterogéneo y numeroso acude incesantemente tarde y noche. Quiero decir con todo ello que la calle Rosal es una vía amplia, despejada, sin recodos y que además está bien iluminada. Pues en esa calle, con una impunidad inconcebible, habían sentado sus reales el Lejía y el Josefa, delincuentes muy conocidos de la policía, y atracaban de continuo a los pobres transeúntes, amenazándolos con tremendas navajas. Días pasados y a las 8 de la tarde, cuando todavía hay luz en este tiempo, y en presencia de varios transeúntes, tenían acorralado a un señor de edad, cuando avisaba a la policía por una llamada telefónica que se atribuye a una mujer del vecindario, fueron sorprendidos y trasladados a la comisaría correspondiente. ¡Caramba! ¡Ya no se respeta nada! Se aprovechan de que yo estoy mayor. Me parece lamentable que hasta que una vecina piadosa haya dado la señal de protesta no se ponga fin al escandaloso negocio del Lejía y del Josefa. Pero me impulsa a escribir esta crónica la alarmante repetición de tales hechos y sobre todo la proliferación de los navajeros en Barcelona. La facilidad de adquirir esa arma blanca, lo silencioso de su actuación, la complicidad del temor y del espanto, que anula toda expresión y la constante impunidad en que quedan los atracos individuales, ayudados por la luz de la luna, con alevosía, premeditación y nocturnidad. Hacen que el barcelonés medio se halle entre indignado y protestatario en medio de sus desamparo. Porque el noctámbulo que se arriesga por horarios perversos, ¿qué hace una persona a esas horas? Por favor, cuando tiene una familia que mantener y tiene que levantarse bien temprano para llevar el pan a casa. Porque trabajo hay, ya me encargué de eso, de hacer una guerra para crear trabajo para todo el mundo. Pues sigamos, pero en plena calle normal, en pleno horario laboral, ya a dos pasos de una vía tan extraordinariamente frecuentada como la del Marqués del Duero, parece cosa inaudita y de desprecio a la dignidad ciudadana y el más lógico de los sentidos y de la lógica. He sostenido más de una vez que aunque me parece lógico la detención de los vendedores de drogas mientras no se arrasen los campos o laboratorios que las producen, nada se adelantará en la urgente problema de cancelar esa plaga que está destruyendo a la juventud. ¿Y dónde está? Lo mismo digo de los navajeros. Bien, está como asesinos en potencia y ladrones efectivos, se les aplique la ley. Pero mientras las navajas estén a disposición del primer comprador sin ningún requisito que demuestre su necesidad personal o profesional, seguirán empleándolas los maleantes con grave peligro de la paz social y del debido respeto a la personalidad ajena. No hay mayor paz como la que empleo yo, la paz de los cementerios. No, no, si usted estaba en forma al final de su mandato. No, que mandó a justiciar unos cuantos delincuentes. Pero ya estaba demasiado volando. Se aprovechaban de mi edad. Como Puchantik, como... ¿Qué? ¿Quién es ese? El Puig ese. Ese no lo conozco de nada. Firmó la pena de muerte, pero sin conocerle. No, pero eso fue un suegro de Gallardón Jr. quien la firmó bajo mi amparo, claro está. Pero ¿qué más da? Era un delincuente. Fuera del doméstico cortaplumas o de la herramienta de trabajo, ¿para qué lleva en el bolsillo un ciudadano una navaja cabritera? Veo difícil una contestación correcta. Luego el mal genio, la copa de más, la rivalidad amorosa profesional, el puntillo de la taberna o la frase precipitada hacen lo demás. Y lo demás es que muchachos de 16, 18 años poseyendo navajas de todos tamaños asolan en frecuencia las calles barcelonesas empleándolas en el robo, el atraco y el crimen. ¿Y qué hacen esas criaturas a esas edades solos por las calles sin una autoridad paterna que les diga el resto camino? Menos mal que cuando cumplan 20 o 21 tendrán que acudir a las líneas obligatorias al servicio militar por lo menos 18 meses. Y tenían que estar 7 años. Pero mis ministros se han afeminado mucho últimamente con las tonterías de las presiones internacionales. Sí, ahora vamos a dar bien. Viene la sección de la horterada, la gloriosísima sección que me engrandece a mí y denigra cualquier persona, cosa u objeto, valga la redundancia, que lo pueda estar escuchando. Hoy es muy chunga, ¿eh? La horterada. Sí, vamos a poner a todo mito sexual del siglo pasado, como era la transalpina Chicholina. Claro, ¿quién no se recuerda de Chicholina? Pues aparte... Aparte de todo, pues también sí, cantó. Claro, aparte de hacer ya lo evidente que todo el mundo supone que hacía. También cantó y sacó un disco. Bueno, cantar, sí. Pues es o al menos un decir. Eso un decir. Lo llamaba. Y vamos a poner, pues una canción. Eso. Y la canción en cuestión será Músculo el Rosso. Y ala. A sufrirla. A sufrirla, condenados y condenadas. Es el baile. Thank you. ahora vamos con también una sección muy sui generis sobre sustancias y el uso absurdo que se hace a ellas. Absorben al albilesino al que pillaron vendiendo cocaína por su pésima calidad. Claro, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que no vendía cocaína. Ya. Lo acusaban de algo que no vendía, porque realmente vendía, no tenía nada de cocaína. Ya, pero es aquello de que... ¡Ah, oh, vaya mierda de farlopa que me has vendido! ¡Voy a llamar a la policía! Sí, ya hubo un caso de una mujer que lo hizo. Ya. Que creo recordar que incluso hasta los limos hace ya algún tiempo. En el programa, ¿no? Sí. Pues bien, le pedían 3 años de prisión por un delito contra la salud pública y la Audiencia Provincial lo ha absuelto porque lo que vendía era poca droga y de pésima calidad. La sección segunda del órgano judicial asturiano considera que la cocaína que vendía un habilesino en la calle Riviero estaba tan cortada, mezclada... Joder, es que ya no quedan ni profesionales en eso. Que no suponían riesgo alguno para la salud de los consumidores. ¿Cómo que no? Pues depende de lo que le metieran. Si era, yo qué sé, si era azúcar, por ejemplo, solo, tampoco ponía el riesgo en la salud. Leche. Pero si le metía matarratas leche. Leche en polvo. Por no hablar de otro tipo de leche autoproducida. Que vete a saber. Pues no sé. Y ahora del no trapicheo o el intento, el simulacro de trapicheo de farlopa de cocaína, ahora pasamos al tráfico de caballo o heroína. Acusado de tráfico de drogas, un acusado de tráfico de drogas le pasa heroína a un colega en pleno juicio. Ahí, con un par. La audiencia de Lleida juzgaba este miércoles a 2 vecinos de la Seu d'Urgell acusados de un delito de tráfico de drogas. Uno de ellos, que se encontraba en libertad, ha pasado una papelina de presuntamente heroína, claro, presuntamente, supuestamente su ciudadano de, al otro acusado que está en la cárcel y lo ha hecho en el transcurso del juicio, cuando ambos estaban sentados en el banquillo. Uno de los gozos presentes en la sala ha sido testigo de este hecho y ha alertado la juez, que ha ordenado el comiso de la droga y su detención. ¿Onda qué? Momentos... Bueno, hay que reconocer que los tenía bien puestos. Pues decir, hazte un tiro, hombre, sí, al juez. Sí, sí. hazte un chino. Momentos más tarde ha decidido expulsar de la sala el acusado que ha recibido la droga para que dejara de interrumpir a las personas que intervenían en el juicio. La fiscalía solicita penas de prisión de 5 años y medio y 4 años respectivamente. Los hechos por los que se juzgaba este miércoles a 2 acusados tuvieron lugar el 22 de marzo de 2013 en la Nacional 260 en Adral, un núcleo del municipio de la Ribera de Urgellet. Ambos viajaban en un coche que eludió un control policial. Según la fiscalía, el copiloto se bajó del coche para esconder una bolsa de 103,4 gramos de cocaína que localizaron más tarde los agentes. O sea, eran también polifacéticos, sí, ¿no? Menesteres. También encontraron en casa de los acusados cocaína y heroína con un valor de mercado total de más de 6.000 euros, así como una navaja y una báscula. Los tópicos y típicos del camello, claro. Claro. Tiene que tener una navaja y una báscula. Si no, ¿de qué? Fiscalía solicita para cada uno de ellos, de los acusados, uno de los cuales tiene antecedentes por tráfico de drogas, una pena de 5 años y medio y 4 años de prisión, respectivamente, como vuelve a reiterar. Eso ya lo había dicho la propia noticia en sí, pero ya sabemos de la coherencia y sabemos de la prensa burguesa, de lo reiterativa, absurda y mal redactada que suele estar, porque está plagada de asesores, ex-asesores que han del programa, estado en sí. Este programa. Entonces, claro. ¿Qué se le puede esperar? Pues sigamos, así como una multa de unos 12.000 euros por cada uno de ellos por un delito de presunto tráfico de drogas, de presuntas sustancias. Las defensas piden la absolución porque alegan que los acusados no son traficantes, sino consumidores. Y le dan al tema a cualquier hora. Son unos profesionales de verdad que no descansan ni siquiera en pleno juicio. Ser libre y así terminen tus penas, para que puedas ser libre y así terminen tus penas. Vendrá ahora un tema de Inner Killers titulado Odio a mi despertador. parece que está rayado. Parece que está rayado el jodido CD. Bueno, pues ponemos otro CD, uno de Malos Vicios, y pondremos la número 2, Melodía del Barrio. Espera un momento, primero hay que sacar el CD y luego volver a sacar uno y poner otro. Introducir. Toma. Son cosas del directo y estas cosas. Y claro, y hablando de sustancias, pues los CDs pues se rayan algunos de ellos. Claro. Están rayados. Y sus soportes, algunos de ellos también, los soportes de los CDs, pues tienen una cierta sustancia blanca. Sin problemas en la escala social. Y yo te sigo aquí metido en este barrio. Vives en un barrio bonito y eres muy popular. ¡Sí, sí! Alguien a quien todo el mundo quiere saludar. Un financiero prestigioso, padre y esposo ejemplar. Solo has ganado sin tener que luchar, que luchar, que luchar. En el barrio la gente, y en el barrio la gente. una mujer encuentra a su exnovio viviendo en el conducto de calefacción de su casa. No, no lo pude echar ni así. No había manera de echarlo. Sí, no había manera. Y el tío, sí, yo sí. Conozco algunos. Que es que no te los quitas de encima, sí, sí, ni con un palo. Sí, el tío se mete como... Son igual que chinches. Sí. O garrapatas. Una señora de Carolina del Norte, en Estados Unidos, se ha llevado una tremenda sorpresa al encontrar que su exnovio, con el que rompió hacía 12 años, estaba en el conducto de la viviendo en el conducto de la calefacción de su ático. ¿Y estaría la calefacción activada? Porque si no, sí, tampoco lo pasará muy, sí, bien. Pues no sé. El caso es que aquí hay una foto del sitio donde vivía y es un habitáculo pequeñito, lleno de trastos. El tío habitaba ahí. Y el tío vivía ahí, sí. La casa, situada en Rock Hills, en una localidad de la frontera entre las Carolinas, permanecía tranquila como cualquier sábado por la noche cuando un fuerte ruido convirtió las sospechas de que se hubiera colado un animal en una verdadera preocupación para la mujer. Bueno, un bardeo animal lo era. Todo hay que decirlo. Tracy envió a su sobrino a investigar qué era lo que provocaba el ruido y la sorpresa de este fue mayúscula cuando se encontró con un hombre en el conducto de la calefacción. O llamar de alguna forma. Sí. El hombre llevaba viviendo, según estimaciones, algunas semanas. La mujer explicó que su novio se pasó 12 años entrando y saliendo de la casa antes de que rompiesen. La última vez que se vieron fue hace apenas un año, cuando él ayudó a Tracy a colocar nuevas puertas en su casa después de un incendio. En fin, que... Que no se lo pudo sacar de encima. No había manera de sacárselo de encima. Ni con un incendio. Ni con un incendio, ni con nada. Y ahora vamos con un tipo de canibalismo sobre cosas, sobre objetos. Buscan a un hombre que se comió el asiento de un autobús. Tenía hambre. Se busca en Reino Unido a un hombre que se fugó tras haber devorado, literalmente tal como salen estas imágenes, que no podréis ver porque esto es un jodido programa de radio y no es la televisión. Repito otra vez. Se busca en el Reino Unido un hombre que se fugó tras haber devorado literalmente el asiento de un autobús local ante la mirada de todos los pasajeros. El acontecimiento fue grabado por una cámara de vigilancia del autobús. Según explican los testigos, el hombre de pelo oscuro permaneció tranquilo en su asiento durante 20 minutos. Y encima sale al lado del asiento totalmente devorado y él portando una bebida de una marca imperialista sobradamente conocida. Luego empezó su festín, se puso a masticar el asiento y llevaba una botella de agua, aunque aquí en las fotos no sale con la botella de agua, sino sale con la botella de la bebida citada anteriormente, que se supone que era para acompañar al menú, claro. Claro, para tragarse el asiento, sí, ¿no? Para hacer mejor la digestión. Claro, para que pasara más, mejor, sí, sí, claro. La policía afirma que los daños causados son de poco más de $300. Por supuesto, no se trata de una suma muy significativa, pero el propio caso es muy extraño. Sí, nos han jodido, ¿no? Es lo habitual, lo que puedes encontrar en cualquier autobús. Claro, sí. Alguien comiéndose en un, claro, asiento. Y aparte, con la crisis que hay y con la falta de trabajo y estas cosas, pues la gente pues se tiene que comer lo que sea, ¿entiendes? No sé si la aliñó, le puso algo de ketchup o algo así, ¿sabes? Que fuera más digestiva. Declaró un portavoz de una compañía propietaria del autobús. Pronto será identificado y capturado según las autoridades, aunque no han revelado el castigo que le espera tras la fechoría. ¿Cuál será el castigo? ¿Comerse todo? El resto de los asientos, sí, ¿no? Lo podrían reciclar para en empresas de desguace, ¿sabes? Claro, que se lo papee, sí, todo. Así lo puedes reciclar. Claro. Si tú usas así viejos, pues lo meten a él un día que tenga un poco de hambre y venga a hincar el diente, colega, ponte ahí ciego de asientos. Y después de todo esto, pues ahora viene la sección Giri, que ahora nos vamos a un estado que admira profundamente nuestra Piralica Rahola. Nuestra entrañable Pilar Rahola. Pero suponemos que este grupo que vamos a poner pues no le gusta mucho el estado sionista. Suponemos. Y vamos a poner un grupo que se llama los City Rats y la canción es Party Till Death, o sea, fiesta hasta morir. We'll be right back. En Estados Unidos, una de cada cuatro personas ignora que la Tierra gira alrededor del Sol. Yo no les diría tampoco personas. Bueno, no sé, humanos. Es que pone uno de cada cuatro, pero ¿qué? ¿Armadillos? No, no. Se supone que son humanoides. Bípedos. Sí, bípedos de dos patas. Sí, con las neuronas considerablemente deterioradas. Pues bien. En 9 preguntas sobre conocimientos básicos de física y biología, la puntuación media de respuestas correctas fue de solo 6,5. Bueno, están aprobados. Uy. En Estados Unidos la ciencia despierta mucho entusiasmo, pero uno de cada cuatro humanoides desconoce que la Tierra gira alrededor del Sol. Ah, ¿no se han dado cuenta aún? No. ¿En estas alturas? No, porque lo ven salir por el este y ponerse por el oeste. Claro, mira qué bien. Y más de la mitad ignora que los humanos descienden del mono. Reveló el viernes una encuesta de la Fundación Nacional de la Ciencia. Entonces, ¿de dónde descienden? De Dios, ¿no? Claro. Claro. De Adán y Eva. Sí, de Adán y chaval. Eva. Claro. Pues la culpa es de Eva, de todo. Claro. Y de Yoko Ono. Y de Yoko Ono también. ¿Quién le mandó comer la manzana de los huevos? Yoko Ono. Sí. Sí. Claro, que el divino, como siempre, ya ves, era tan buena persona, siempre los ponía a prueba. Porque claro. Yahvé, pues tenía mala leche, era celoso y estas cosas. Era un sí. Dios de puta madre, sí, hombre. Sí, sí. Te mandaba plagas para ti y para todos los hijos. Y para tu primo. Y en este caso, para toda jodida humanidad. Claro. Porque, a ver, ¿qué culpa tenían los humanoides que salieron después de Adán y Eva de que esos dos comieran la manzana prohibida? Pues no. Pues maldición para toda la jodida humanidad por los siglos de los siglos. Amén. Ala. Sí, ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás con dolor. Bueno, mira. Seguimos con la noticia porque estamos divagando. Solo el 74% de los encuestados sabía que la Tierra gira alrededor del Sol. Y el 52% era consciente de que los seres humanos evolucionaron de los simios. De acuerdo con este sondeo de la NSF. Pues yo creo que esta gente tiene una inteligencia bastante menor que la de un simio medio. Sí. Son subsimios. Ajá. Bueno, pero es que también los creacionistas, que allá en Estados Unidos hay un montón, hacen presión ahí, funcionan como un lobby para que en las escuelas no se les enseñe la teoría de la evolución de Darwin, o sea, para que se enseñe el creacionismo, o sea, que el mundo tiene 4.000 años, que descendemos todos de Adán y Eva, que más que nada sería la teoría de la involución. Claro, el creacionismo este de marras. Pues bien, en 9 preguntas sobre conocimientos básicos de física y biología, la puntuación media de respuestas correctas fue solo de 6,5. A pesar de estos malos resultados sobre el conocimiento científico de los estadounidenses... Y sobre preguntas seguro muy obvias que cualquier parvulario podría responder. Pues bien, más del 90% de los encuestados dijo estar muy preocupado o moderadamente interesado en los nuevos descubrimientos médicos. Sin embargo, Estados Unidos parece estar relativamente bien situado en cuanto a la educación científica informal. Y esta no sé cuál será. Pues bien, casi el 60% de los estadounidenses ha visitado un zoológico, un acuario, un museo de historia natural o de ciencia y tecnología. Ahora, que se hayan enterado de lo que hayan visto... Creo que no. Por otra parte, cerca del 90% de los encuestados creen que los beneficios de la ciencia son mayores que cualquier riesgo potencial. La tercera parte de los encuestados cree además que la ciencia y la tecnología deben recibir más fondos. Según la encuesta, efectuada entre 2.200 personas, más del 90% de los estadounidenses estima que los científicos ayudan a resolver problemas difíciles y trabajan por el bien de la humanidad. Claro. Eso sí que es inocencia y candidez. Y candidez. En estado máximo. Y tal. Sí. Sí, como que los científicos trabajan por el bien de la humanidad. Esto sí, vamos, me ha llegado al alma. Están los seguidores de esta religión creada en los mundos modernos, que es la cienciología. Ah, sí, eso. Sí. Del Hubert, sí. No sé qué. Que sustituyen la idea de Dios por la de la ciencia. Pero más o menos en el fondo, en el trasfondo, es lo mismo. Claro. Pues bien, dijo John Beasley, profesor asistente de Relaciones Públicas de la Universidad Estatal de Michigan, quien analizó los resultados del sondeo. Este estudio se realiza cada 2 años y figura en un informe sobre la ciencia y la ingeniería en el Consejo Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Remite periódicamente al presidente y al Congreso. Beasley presentó los resultados del estudio en la conferencia anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, que se celebra en Chicago del 12 al 17 de febrero. Ahora vendrán dos breves temas. ¿Cuáles son? Los temas de Biófilo Panclasta, titulados Quebrando toda autoridad y lágrimas. Seguir hablando de anormales que hacen anormalidades. Le dan la tarjeta Carrefour y se cree el puto amo. Oye, que tengo la tarjeta de Carrefour, cuidadito, que tengo la tarjeta del Carrefour. Familia, estamos dentro. Así anunciaba ayer Alfonso a su mujer e hijos que le habían hecho entrega de la tarjeta de Carrefour, que debe ser el acontecimiento más impresionante que de su vida, ¿no? De su vida, o sea, lo mejor que le ha pasado en su vida es que le diesen una jodida tarjeta del Carrefour. Ya se siente realizado el colega. Sí. Este parado de 53 años, natural de Valencia, considera que otorgándole esta tarjeta, la marca comercial, que ya no volverá a repetir, reconoce públicamente un proyecto personal emprendido hace tiempo y que ahora nos convierte en parte de un sueño al que cada día acuden millones de españoles para llenar ilusiones al carrito de su existencia. Pero qué tío más cursi, por favor. El ínclito en cuestión aclara que esto no me va a cambiar y promete que seguirá haciendo la compra con responsabilidad y pensando en el bien de todos. Augusta, la que tiene la desgracia de ser la esposa de este sujeto, explica que su marido busca cualquier excusa para ir al súper, donde pasea con aires de señor feudal, haciendo ver que se le cae la tarjeta al suelo para que todo el mundo vea que la tiene. Qué tío más tonto, por favor. Por eso salen aquí en este programa. Está en el nivel, en el perfil. Está en el perfil, sí. La mujer cree que se ha subido a la cabeza y se pasa un poco cuando habla de los empleados como si fuera el jefe, diciendo, ¡más brillo, Paco! Que la mercancía nunca duerme. O sea, que aparte el tío va dando órdenes. Dando órdenes, ¿sabes? ¿No? Sí, sí. Esto me recuerda a algunos jubilados que cuando existían las obras en este judío país, pues iban ahí a dar órdenes a los paletas. ¡Eh, chaval! ¿No? ¿Tú te crees que esto pone una tocha? Digo una tocha, un tocho. Como Dios manda. En mi época sí que trabajaba. Ponía la tocha. Joder. Una cama ahora. A veces se pone a gritar en los pasillos cosas que, como código 11, la sección B1, aplicar protocolo. Pero no le grita a nadie y ni siquiera existe la sección B1. Se lo inventa. Se nota que necesita formar parte de algo y a mí esto me da pena porque después de la euforia viene el bajón. Detrás de la actitud de Alfonso, que llamó a sus antiguos compañeros de colegio para restregarles el tema de la tarjeta, su esposa cree que se esconde la frustración de llevar 6 meses sin trabajo. Necesita que sus hijos le vean como alguien importante, por eso el otro día se llevó al pequeño de la sección de lácteos y le dijo, algún día todo esto será tuyo, pero no de golpe, porque te sentiría mal. Claro, el tío no sé, y ya no digamos si se pone a beber toda la leche, pero de que, golpe. Que es un normal, por favor. Argumenta. Qué vergüenza me daría a mí ser trabajador del Carrefour y encontrármelo. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena, sí. Argumenta la esposa, que también debe sentir bastante vergüenza ajena, que ayer fue obsequiada con un collar de longanizas, que gracias a la dichosa tarjeta Alfonso no tendrá que pagar hasta el mes que viene. Lejos de la euforia del palo valenciano, viene aquí unas frases que no vienen a cuento, pero bueno. El escritor madrileño Javier Marías ayer rechazó el Premio Nacional de Narrativa apelando a la coherencia personal y se ha negado a aceptar una oferta de 2x1 que le ofrecía Telepizza. ¡Hala! Para que lo sepáis. Porque yo solo pido una pizza es porque quiero una pizza y no dos. Claro. ¿Ves? No es lo mismo dos que uno. Ahora pondremos al grupo que se llama RDT y la canción es La humillación será vengada. Libertad llegará, este día en que el cielo le encontraría. Entablamos la recta final. Y primero, antes de que nos piramos y digamos las gilipolleces de siempre despedida, voy a anunciaros que el día 22 de marzo pues hay unas jornadas radiofónicas en Cambies. Ajá. En Cambies. Siempre y cuando no la desalojen. En caso de desalojo, pues habrá una opción B que ya será pertinentemente dicha. ¿Y en qué consiste la jornada? Pues no lo sabemos porque no tenemos el cartel. ¡Hala! Pero yo más o menos lo leí hace unos días y habrá una charla, habrá también una exposición de vídeos, reproducción de vídeos más exactamente, y luego un debate, charla, exposición de vídeos y conciertillo. Para más datos, pues mejor que consultéis las líneas habituales de contrainformación virtuales que existen en el siglo XXI. Somos tan cutres que no tenemos aquí el cartel ni nada, ni lo hemos tenido preparado. El blog de Cambias. Sí. Sí. Y ahora sí, digamos las gilipolleces de siempre despedida, que es el mejor momento del programa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hemos estado yo, ¿yo? La señora X. Madame X. ¿Ahora es Madame? Sí, es que es más fino. Sí, se ha vuelto fina la colega. Me he vuelto más fina. Sí, sí. Ha pasado, sí. Que tiene categoría. Claro. Se ve como tiene cierta tarjeta de como, cierto supermercado. Como tengo tarjeta de un supermercado, pues... Ya se cree que es Madame. De Soria. Claro. De Soria. Sí. Sí, pero... De Soria, sí. Y hemos estado también la presencia esta incalificable. Incalificable. A veces dice algo o no. Normalmente no dice nada, pero bueno, es igual. Y como no, os dejaremos con unos temas varios. El primero de ellos es un grupo que se llama Remotos. De gente, incluso hay gente de un pueblo que se llama La Llagosta. Pero solo un sujeto. Y el tema que primero será Psicodelizando. Afortunadamente no se escucha esta la radio en este pueblo. O sea, no lo va a escuchar el aludido. Por eso se lo pongo, si no, no lo haría. Y más temas, y temas más varios. Y hasta otra. ¡Hala! ¡Hala! Queremos rescatar el mundo psicodélico. patenta bere nahikoa, eskolarentzako ere. Patenta bere nahikoa, okora publikoa. Zer! Zer! Eskola eskaldot. Zintzat, zintzat, zintzat, zintzat! Publiko bat, eskubideak bat, bideak paiako. Zertarako da eskubidea, biderik espatako. Eskola eskaldor. Zintzat, zintzat, zintzat, zintzat. Publiko bat. viento y tú en la brecha estás. Tanta gente se ha caído, pero tú siempre has seguido. Vieja estirpe, luchadora, los años no te van a cambiar. Unos lo han dejado, pero otros te han seguido. Juntos por las calles, pisando fuerte, oy, oy, oy. Juntos por las calles, pisando fuerte, oy, oy, oy.